Miguel. Miguel. No, no, se feina per ell. Ja poden llegir. Bueno, el bautismo verdadero es espiritual. Juan en el Jordán dice, yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno que bautiza en el Espíritu Santo. Juan 1:26 al 33. Yo os bautizo en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Marcos 1:8. Vemos pues que el verdadero bautismo es espiritual. La iglesia rica bautiza con agua, pero cuando nos referimos a la iglesia rica, nos referimos al catolicismo, protestantismo, etc. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, comprendemos muy bien que el único que bautiza de verdad es Cristo. Y por muchas ceremonias o ritos que se hagan, los seres humanos, como el bautismo con agua, nadie es bautizado de verdad si no es el mismo Cristo que lo bautiza. Jesús de Nazaret dice, a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Y además de ser maestro, es el verdadero y único pastor que dirige a los seres humanos si buscan a Cristo en sí mismos, en su propia vida. Al vivir en y con Cristo se tiene el verdadero bautismo del Espíritu Santo. En la realidad vemos que hay millones de católicos y protestantes, la gran mayoría bautizados por el agua, pero muy pocos por Cristo. También vemos en estas iglesias muchas personas que van más hacia el dinero y las riquezas, los vicios, etc. Y a pesar del bautismo recibido con agua, buscan más las cosas materiales que a Cristo. Cristo mismo ha dicho, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, nadie va al Padre, o sea, a Dios, si no es por mí. Y así se comprende muy bien que sin Cristo, en uno mismo, nadie es cristiano. Ser bautizado por Cristo es lo más importante. Y claro está que cuando se tiene a Cristo, no se necesita pertenecer a ninguna iglesia o religión organizada por los hombres. Esta es la iglesia pobre, la de Jesús de Nazaret. Cuando Cristo dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, vemos así de forma clara y sencilla que esto es la verdadera iglesia. Claro está que no pueden estar reunidos en el nombre de Cristo los seres humanos que se hacen ricos materialmente hablando. Porque ya ha dicho Jesús mismo que no se puede servir a Dios y al dinero. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre aquí en Mallorca, aconsejamos a todos los pobres del mundo que busquen a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida. Solo así serán verdaderamente bautizados recibiendo el Espíritu Santo, que solamente puede dar Cristo mismo. Aconsejamos pues también a todos los pobres del mundo que cuando vivan ellos mismos el sentimiento de la verdadera paz de Dios, la justicia, la bondad, etc., que comprendan que no tienen ninguna necesidad de pertenecer a ninguna religión organizada por los hombres, ni mucho menos a la iglesia rica, llámese catolicismo, protestantismo, etc., los cuales se titulan cristianos, pero nada tienen que ver con Cristo, con Dios, porque son simplemente partidos políticos, disfrazados de religión, que solo buscan el poder y el dinero. Ánimo, amigos, buscad a Cristo, y seréis apóstoles y sacerdotes de Dios, y si los ricos quieren ser cristianos, ya lo saben. No se puede servir a Dios ni al dinero. Un saludo fraternal para todos. Buscad a Cristo, así sea. Amén. Etano Martí, enero 2005. Cada vosotros necesitáis algo de eso. Ayer hicimos una conferencia, una videoconferencia con Perú. Con Silvia, estaba su madre, y yo me la imaginaba una morenita peruana de esta así, indiecita, una cosa así, que va, es alemana, rubia, y los cogía hoy así, ¿no? Qué raro. Y nos hablaba, porque se ve, ¿no? Con el ordenador. Y nos preguntaba cosas y nada. Después con Miguel le puse música de mi madre, le mostramos un poco la habitación, nos pusimos a bailar un vals. ¡Ah, qué bien! Hicimos como una película, de todo un poco, ¿no? Y interesante el contacto, o sea, la experiencia que tuvimos con esta gente, ¿no? Entonces Jorge, que es el hijo de Silvia, me decía ahora, que acabo de hablar con él de nuevo, porque siempre con el Messenger nos comunicamos, ¿no? Y me decía, es que he leído de nuevo el mensaje de Cayetano de la Humanidad, y es que va muy lejos, ¿eh? Ahora sí que lo estoy analizando de otra manera. Ahora tengo tiempo porque no tengo trabajo. Dime tú, ¿has tenido que perder el trabajo, no tener trabajo, para dedicarse un poco más a profundizar, yo que sé, cosas que le interesan en su vida, ¿no? Y me decía, dime a Cayetano que ahora se ve otro brazo de él. ¿Ah? Que, o sea, que él también va a hacer cosas. Entonces, este mensaje, ayer, todo empezó porque ayer Cayetano me dijo que le grabara algo y son 18 minutos, ¿no? Entonces, con Miguel teníamos que escucharlo para que lo pase a una cinta y después, bueno, Cayetano lo iba a escuchar hoy día, ¿no? Y entonces, mira, mientras lo escuchamos, le digo, Miguel, ¿por qué no conectamos con Perú para que también desde Lima lo escuchen? ¿Y funcionó? Con el Yahoo lo hiciste, ¿no? No con el Messenger. Bueno, y entonces, estupendo, lo escuchaba muy bien la voz, muy nítida, y claro, cuando terminó de hablar Cayetano, 18 minutos, ellos escuchando allí, nosotros aquí, estaban emocionados, tanto Silvia como su hijo, ¿no? Porque, claro, está bastante bien lo que dice y le ha gustado mucho, ¿no? Y bueno, de ahí siguió lo otro. Entonces el chico toca la guitarra y dijo, claro, como no tenía micrófono, o sea, ellos no escuchaban a nosotros, pero nosotros a ellos no. Así que se va a comprar uno y la próxima vez tocará la guitarra, lo podremos escuchar desde casa. Es como un intercambio, así que, porque ellos sienten como nosotros, o sea, les gusta todos los mensajes de Cayetano, que yo le he ido mandando, conocen gente allí, lo reparten, y bueno, que están haciendo una pequeña labor, ¿no? Y tiene muchas ganas de venir esta amiga, Silvia, a ver si este año puede venir, ya veremos. Pero siempre Cayetano en este mensaje, como siempre, no pega a los ricos. Está muy bien. El que quiera copia que lo diga, porque lo puede hacer en un compartir mejor, ¿no, Miguel? Queda más, mejor calidad, dice. Bueno, sí. Que quiera copiar, bueno, que lo diga. Está muy bien. ¿Qué? ¿Qué me decís de esto de el agua? Hoy vi un que leía San Juan, ¿no? San Juan Bautista, ¿no? Pues yo os bautizaré en agua y vendrá alguien que os bautizará en fuego, ¿no? ¿Qué toma? ¿Mm? No, está puesto esto. El espíritu. ¿Eh? Sí, no, y en fuego. Pablo habla del espíritu. Pero hay gente que cree que porque le echan agua es un bautizo, pero eso era un rito judío de purificación, no tiene nada que ver con el bautizo. Ya, pero San Juan Bautista es increíble, ¿eh? Pero los católicos se creen que los católicos se creen que porque lo llevan al cura y el cura le echa agüita, ya está bautizado. Que si no es así, es la ignorancia. Oye. Cada cual, que haga lo que quiera. ¿Qué vas a hacer? No, pero se refería a Jesús de Nazaret. Las palabras de Jesús son duras, son fuertes. Por eso habla de lenguas de fuego. Porque las lenguas, cuando en un momento dado empiezas a hablar, te sale de dentro, no son lenguas suavecitas, son lenguas ásperas, de fuego, que queman las palabras que salen. No. Los profetas no se andan con chiquitas, por eso lo asesinan, como a Jesús. Porque luego es más fácil dar la imagen que ellos quieren. Cada vez que están muertos, pueden ser como ellos lo pintan, siempre. Tanto Buda, como si da... Sí, cabreaba a los brahmanes, que no veas. Los brahmanes no querían saber nada de sí. Me sorprendió mucho, porque yo, en un reportaje sobre budistas, decía que él había querido quitar las castas de la India. O sea, si se murió de muerte natural, por los pelos, porque si no se lo hubieran quitado del medio. ¿Cómo sabemos de qué murió? Porque los brahmanes iban por él, que no veas. Yo decía, siempre nos muestran así, bajo el árbol, meditando. Pegaba unos cañonazos. Si era digo, ¿cómo que querían tocar la costa? Digo, si quería tocar la rata de la India, dice, si no se lo cargaron por los pelos. Se hablaba de la compasión del amor. ¿Cómo puedes tener compasión y amor mientras eres un brahman y las castas intocables te sirven? ¿Intocables? Sirve. No puede ser. Yo cuando dije, no puede ser. Digo, cuando me decía, no, es que él pretendía cambiar eso. Bueno, no había. Ahí. Con lo del bautismo, pero la diferencia entre bautizar por el agua o bautizar por el espíritu, yo creo que a la iglesia le ha ido muy bien porque mediante un rito se hacen santos a los que ellos quieren. En cambio, por el espíritu, como que no hay nadie que pueda decir de otra persona que es santo o no, porque es el espíritu mismo quien se lo da. Y a fin de cuentas, el que esté ungido por ese espíritu, poco le importará que lo consideren santo o no. Es decir, él sabrá lo que tiene que hacer. Pero así es la forma que ha utilizado la iglesia para seleccionar las personas que ellos han querido como santas, ¿no? Porque, claro, el problema es este. ¿Quién determina quién es el santo? No hay tal problema si lees la Biblia, te dicen solamente Dios sabe quiénes son sus hijos. Entonces, no importa tampoco, es más por la rama. El problema del bautismo, siempre lo hemos dicho aquí, pasa simplemente a ser un rito. Lo que ha hecho María Gilda, la purificación, es como un acto un poco público de que tú intentas hacer un cambio en tu vida, vas a abandonar un estilo de vida y vas a dar lugar en ti una transformación para iniciar otro estilo de vida. Pero realmente esto no lo tienes que hacer delante de la plenaria, lo tienes que hacer delante de ti mismo, como esta oración interna que se hace dentro de la alcoba. Lo que pasa es que tú has hablado de un ungido. De todas maneras, el bautismo espiritual lo recibe cada uno. Es un poco lo que Cayetano dijo hace muchos años cuando estaba en boga lo de la fraternidad blanca y la piedrecita blanca y estas cosas, ¿no? Que nos encumbraban, que nos alumbraban tanto y nos dejaban aquí tan alucinados. Recibir la piedrecita blanca, ser ungido y tal, es algo mismo muy particular. Nosotros, yo hablo en teoría. No puedo hablar como una especie de ungido, ni muchísimo menos. Puedo conformar bonitas frases, pero anteriormente me encuentro en un lugar determinado, ya que sé, entre márgenes de duda y entre márgenes de oscuridades. Y benditas sean mis oscuridades, porque tampoco quiero ver lo que no veo, o lo que no vivo. Entonces, adelante. Si otros lo ven y lo viven, pues estos sean también. Pero yo necesito ir con mis dudas hacia donde sea, no lo sé. La transformación a nivel espiritual, como es algo muy personal, no es algo que se tenga que acordar por medio de una religión y por medio de una especie de seguir unas creencias y no vivir, pues ya será Dios en este aspecto quien te diga lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, como otro va a tener yo a vos, si no va a ser tu conducta de cada día, pues al final lo sabremos, ¿no? Pero a mí lo que me lamenta mucho oír es mucha gente, digo mucha gente que conozco a nivel personal mío, que en un momento determinado han seguido un camino que dices, bueno, voy a hacer una serie de rupturas en mi vida, como por ejemplo, no te casas por la iglesia porque sientes que es un rito que no tiene nada que ver. En un momento determinado, pues no casarse por la iglesia, pues voy a bautizar a mi hija. algo que no entiendo, pero que tengo que respetar. Tengo que respetar porque es una decisión personal de cada uno. Tampoco voy a preguntar por qué lo haces, ¿no? Pero eso me da motivo para pensar en mí mismo ciertas cosas, ¿no? En una colación lo del bautismo, ¿no? Yo he iniciado un camino que tengo más o menos tropezones, pero voy por ese camino, con más o menos curvas, pero voy a seguir, aunque me pare, seguiré por ese camino, porque pienso que es idóneo para mí. Me he abierto mis márgenes de comprensión a otra serie de personas, pienso que antes era más radical, que incluso siendo católicos, protestantes o de cualquier otra religión, no voy en plan de convertidor ni de conversor, porque para convertir tienes que estar muy seguro de lo que tú vives y de lo que tú sientes. Y eso, pues cada uno tiene que ponerse sus límites y poner la altura que ellos quieren. Escucho a todo el mundo e intento dialogar. Pues cada cual tiene que vivir su vida y tiene que vivir sus ideas respecto a aquello que siente. Y de mí, pues. Él hablaba de Buda, defendiendo a Buda, y no me acordaba de aquel momento de la película de Samsara, que hay una enseñanza muy buena sobre el Buda. El Buda compasivo, pero con su mujer y con su hijo que los abandonó cuando se fue. Ese es el Buda compasivo. Jesús, el compasivo, no sabemos nada de su mujer ni de sus hijos, tampoco lo sabemos. Pero también son especulaciones. Y también con lo que fue familia. Que también exactamente igual, pero también son especulaciones. Nos quedamos con la parte positiva de los profetas, siempre, porque es la que nos ayuda a andar. Pero también tiene una parte que no nos gustaría hoy, pero también nos sirve para andar. Y eso es muy bonito saberlo. A mí me gustaría saberlas todas. Porque estas forman parte del bautismo también, desde mi punto de vista. Es el bautismo espiritual. Que soy yo, no sé. La vida es un camino. Yo, actualmente, conforme los acontecimientos que hay en el mundo, hablando del mensaje de la humanidad, yo lo veo muy complicado. Es un mensaje de la humanidad de Caetano. Lo veo muy complicado. Y aparte de que tengas tus sonrisas, no sé si para bien o para mal, pero en fin, te respeto lo que digo. Pero te lo digo que lo veo complicadísimo. No creo en los cambios espectaculares de la humanidad, de masas, porque ya hemos visto los cambios de masas como son. Los cambios de persona a persona son muy lentos y esos bautismos en masa no van a dar lugar a conversiones en masa. Pero en fin, vamos a seguir andando, está claro. Con mayores o menores dudas, pero yo voy a seguir andando, está claro. Pero no tenemos que olvidar tampoco las dos partes, pienso yo. Aunque os tendremos que decantar siempre por la de la esperanza. De eso es lo que nos va. Del bautismo del espíritu, precisamente como los conocimientos que tú puedas tener sobre cualquier persona, sea esta Jesús de Nazaret o sea Gilles, lo que te tiene que servir es a no tener como referente otras personas, a no ser otras personas que tú conozcas, porque cada persona se conoce a sí mismo. Lo de las otras personas, pues puedes conocer sus obras y tal, ¿no? Pero tienes que tener como referencia tú mismo. Pero lo que tú sientes está mediado por lo que tú, la idea que tienes de la persona. El experimento que se hizo sobre Hitler, presentaron unos cuadros a gente para ver qué sentían sobre los cuadros aquellos, que expresaban lo que veían en aquellos cuadros. Luego dieron la vuelta a los cuadros y dieron la firma de que no sabía pintar, era Hitler. Imagínate la visión de la persona si hubiese sentido paz ante la mirada de... Y es verdad, se puede sentir paz, pero en el momento que te dicen la persona que lo... ¡Burr! Si solo sabes antes, nunca verás paz en el cuadro, ¿eh? Porque estará aquello, estará mediado por el exterminador, ¿o no es así? Pregunto, pero no hago aquí la pregunta. Es decir, las personas son un conjunto de cualidades y de defectos. Claro. Una persona puede tener la cualidad, a lo mejor artística, muy desarrollada y puede ser un déspota, ¿sabes? Por eso te digo que tiene que ser, como dice en el mensaje, es la bondad, que es una serie de cualidades que tiene la persona, lo que se tiene que admirar o el modelo a seguir. Claro, si hay algún aspecto de la vida de Gandhi o de Luther King o de Jesús de Nazaret o tal, que no te atrae, pues lo mejor es retirarlo. Es decir, pienso que tienes que admirar las cualidades, no tienes que admirarlos. No admirar, conocer, ¿eh? Se tiene que conocer, ¿eh? Porque es que si no, idealizas mucho a la persona. La endiosas demasiado. No hay que endiosar a las personas, hay que ponerlas a la misma altura. Al mismo Jesús está demasiado endiosado. Si lo pusiéramos a la misma altura, conociendo todo. El mismo decía que no era bueno. Hay muchas historias, por eso digo, pero eso no quiere decir nada, sino a mí me gusta conocer. Después de conocer, a lo mejor me revalorizo más. La bolsa cotiza. Pues está bien. Esos ejercicios yo creo que son buenos. De meditación. Una persona, es que es curioso porque me quedé con una frase grabada, ¿no? No sé, hicieron un resumen del año, estaba en Valencia, y entrevistaban a una persona que había estado en el tren, que había sufrido el accidente de lo del día 11 de marzo. Y dice, ¿tú qué piensas sobre Dios? Dice, mira, yo solamente sé una cosa, a mí no me tocó aquel día, y yo no creo en Dios, ni creía en Dios. Eso lo voy a preguntar a muchos de los que murieron, que seguro que creían en Dios y no fueron protegidos por él. Esa frase fue impactante, yo la oí, para mí fue impactante. Si yo no creo ni creo, y a mí no me tocó. Dice, pero seguro que muchos de los que les tocó morir creían y no nos protegieron. O sea, porque claro, luego tienes que pensar, ¿dónde está un momento de tu victoria, no? En todas estas cosas también. Porque hay frases que te pegan interiormente y ¡pum! Te dan un toque. Un toque de atención hacia ti mismo. Y es muy difícil meditar partiendo de una base, esa base. Pero esto es igual que el que coge un avión y no coge ese avión precisamente. No, pero tiene que ir de viaje y no coge ese avión se cae. Dice, yo no tenía que ir ahí. No, pero si creas en Dios o no creas en Dios. Está hablando de alguien que lo ha pasado. Sí, pero que ese caso puede ser visto desde muchos puntos de vista. Yo digo desde la persona que lo ha vivido interiormente ahí. Porque desde fuera lo podemos sufrir también. Pero yo te digo que a mí cosas que me hacen, me ayudan a meditar y hablar sobre sentir a un Dios, sentir un poco toda la cuestión de lo que significa Dios para cada ser humano. ¿Y tú? ¿Tu experiencia? A ver, cuando no puedes decir mi experiencia, no tengo... Sí, tu experiencia, no, de eso. Tengo una amiga mía que estuvo en París, iba a coger el metro de París. Y en eso que iba a meterse al metro, dice, tuve que llamar a España, que es el mayor que meta, ¿no? Ya miré a casa, dice, en eso que oigo, ¡pumba! Una bomba en el metro de París, hace unos años. Dice, mi angelito me... no sé cómo... pues la debo a montones. Dice, no me pilló la bomba por los pelos. No, yo tengo un amigo que se llama Castro Cantos. Dice, y no es la única vez que me ha pasado. Que un día iba andando por Valencia, por la calle, y de repente vio los zapatos que estaban desatados, se agachó a atarse los cordones y a un metro de él, ¡fuas!, un espejo gigantesco se cayó que lo hubiera partido por la mitad, el pobre. Pero a un metro de él, y como se paró a atarse los zapatos... Luego mi madre, en aquel momento. ¿Sí? Y hay otra... Y por eso digo esta experiencia. Y hace un mes, antes de irnos a Chile, un mes y pico, estábamos andando por aquí por la calle, justo nos faltaban dos días para tomar el avión, y María Hilda dice, a ver, que estaba lloviendo así una lluvia fina, fina, de esta que no llega a calar, pero es agradable para mí. Y María Hilda dice, me encanta que me caiga en la cabeza. Y espera, iba a decir agua. Y hace, a un metro de nosotros, hace ¡fua!, una rama gigantesca. Allí, al lado del escorchador, yendo hacia nuestra casa, dice, me encanta que me caiga en la cabeza, y hace ¡fua! Y yo digo, ya, digo, a mí no me encanta. No, no, no. Cae una rama que empezaba a partir. No, en árbol de pecho. Iba a decir agua, pero la rama por un metro no nos cayó. Dice, mira, por un metro no tomamos el avión. Y no, no te dijiste, déjame terminar. Pero, ¿qué va a hacer? Me escucho muy rápido. Por eso decía que tú has tenido la experiencia también esa. No, pero no sé si lo entiendes. Mi vida se un poco sobre aquello también. O sea, lo mío, lo otro. Yo estaba al borde de la muerte. Yo camino muy despistada. Y muy relajadamente parece que estoy haciendo yoga. Pero no sé por qué nunca me ha pasado nada por los pelos. Una vez hago así, una botella llena de... Bueno, no trota, pero unos cristales así. Así. ¡Ah! Cuidado. El palo de las señales de tráfico, así. Así, que llegó un momento y dice, ¿qué pasa aquí? ¡Pum! Y así, no, los dos dedos. No, no, no es que no vea. Es que voy muy relajada, me gusta. Yo a veces he ido a mi casa y digo, ¿cómo he llegado ya a mi casa? Si yo no sé si cuánto he pasado el semáforo. Has puesto el piloto automático. Sí, pero esto he llegado de paseo marítimo. ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? Peligro. De paseo marítimo a mi casa. No te pasa nada. Casa pica. Y yo digo, he pasado el semáforo. Porque estoy aquí, estoy bien. O sea, no me digas cómo he llegado, pero he llegado. Pues judiao. Te vienen motos y suave, ¿cómo llegas a mi casa? Así me ves. Que trabajando, conduciendo, no sé, me dicen de ir a un sitio, pero estás, te he llamado a veces y llego al sitio. Digo, cuando llego, digo, coño, ¿dónde me ha dicho que la llevara? ¿Cómo he llegado aquí? Si supieran con quién monto, no pasa nada. No. Estás atento a conducir, pero no, aquí ya realmente fue. Mejor GPS sí. En el coche. Con piloto automático. Sí, es verdad, me ha pasado muchas veces. Lo bueno es cambiar de vez en cuando las calles por las que vas. Lo bueno es. No siempre por la misma calle, como otro, ¿no? Lo bueno es que si vas así relajado todo el rato, a lo mejor sabes a dónde vas o no lo sabes, pero llegas. Pero lo bueno es que cuando te despiertas y estás ahí, coño, ¿dónde voy? Y dices, ¿dónde le ha dicho que iba? ¿Sabes? Pero ya cuando a mitad del trayecto, cuando ya te espabilas, cuando te sales de... Sí. Yo tenía un conductor, y ni siquiera como joven, y a veces me decía, Pepe, cántame que me voy a dormir. Digo, párate, una rana. A mí me dijeron que cantara sevillana. No se bajaban. A mí me pones música cuando me llevan ahí, pues yo no canto. Marta Sánchez. Yo no canto, sino que si no me gusta, pues se va. Por último, Marta Sánchez. Quería que cantara la alemana, no sé qué. Un mallorquín dice, señor, usted pide demasiado. Los folclores. Con los osos que somos los mallorquines. Pedid no. Es oso. Sí, porque baile, la general somos... Los bailes mallorquines, además tú eres mallorquina de Granada, no, como no, yo de mallorquín no, de Jaén. No, no, joder. Yo soy de aquí. De Albacete. No, de Albacete, eso, perdona, Jaén. Sí, no, eres descendiente de Albacete. No somos mallorquines. Somos de cultura de allí. En fin. Sí. Trolls de carro embatiada. Y de esto del espíritu y del agua, ¿qué me decís? De ese bautismo. Todas las cosas de la Biblia son sencillas, lenguaje metafórico. Entonces, el bautizarse, echarse agua es algo simbólico, es limpiarse, como cuando te limpias las manos. Entonces, es lo mismo con distintas palabras. El hombre nuevo, el que habla Pablo, como decían, aquello de vivir muchas reencarnaciones en esta misma reencarnación, es todo lo mismo. Entonces, ¿para qué hacer rollos? Si hay gente que quiere hacer esos ritos, está bien, muy bien, ahí hay. Pero si yo no necesito hacerlo, porque vas a la idea. ¿Cambias tú o no cambias? Ese es el bautismo. trabajando de cura, ¿verdad? Purificación. De verdad lo he comprobado. Purificación, ¿vale? Si me abrigo, me retiro. Si no me abrigo, no me retiro. Por ahí de manga corte, no me retiro. Camiseta. Eso de bautizar o no bautizar. ¿Pues va a tirar a tu chiquillo? Yo bautizo, yo, claro, yo soy el padre. Yo soy tu padre. El padre Jaime. Y me ha traído muchos problemas. No bautizarlo con la Iglesia Católica. Pero yo estoy contento así. No puedo decir otra cosa. Sí, una costumbre que se ha puesto en la humanidad. Tiene que bautizar el cura. Tiene que bautizar el patrón protestante. Si no. Una idea. Pero Juan el Bautista bautizaba. Y no tenía estudios. Yo no era cura, ni era protestante. A lo mejor no sabía ni leer ni escribir. ¿Qué clase de...? Solamente tiene que ser un cura. ¿Qué clase de religión? ¿Qué clase de religión es la que permite que una persona deje de hablar a su hijo y lo desprecie y a su nieto por no haber bautizado al nieto? Pues yo no creo en esa religión, yo creo en Dios. Punto. Pero mirando de un punto de vista, es una víctima del clero. Yo era alcohólico de una mujer. Es una víctima. Y ella me decía que cualquiera podía bautizar a un niño. Dice, si hay un bebé a punto de morirse, cualquiera puede bautizar. ¿Y por qué tiene que estar muriéndose el bebé? Para bautizar cualquiera al bebé. Pero esta idea por lo menos me quedó clavada. Cualquiera puede bautizar a un bebé. Sí, pero ya se tenía que ir de este mundo, ¿no? Sí, por eso digo. Quizá una pequeña oración, eso sí. Claro, pero es porque ya se va de este mundo. Claro. Si no se va, tiene que ser un cura. Claro, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que morir? Jesús ha dicho, o dice el Cristo, lo mismo, por sus frutos los conoceréis. Supongamos, haremos una especie de combinación así de esto, como lo que decía Jesús, para una zapatería. Venden zapatos. Bien. Va una persona y otra y otra y se ponen los zapatos, pero andando unos pasos, al cabo de un cuarto de hora, media hora, los zapatos se rompen. Se deshace todo. Y venga la gente allí protestando, la zapatería, todo se rompe. Muy bien. En el pueblo, en la ciudad, donde sea, supongamos en Palma mismo, aquella zapatería estará abierta un día o dos más, no estará más, o unas horas. Todo el mundo se daba cuenta y dije, no vayas allí a comprarte unos zapatos, mira, entonces, así sí he oído decir, así mi amigo o mi vecina, ese. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Bien, ahora vayamos a la realidad, lo actual, en España mismo. Toda España, Baleares, bueno, toda España. Las noticias que se dan televisión, radio, prensa, etc. Y los que sabemos a veces sin noticias, la gente misma, los vecinos, pero... En el campo de los ricos y de los pobres, en España, que se dice, siempre, hace siglos, que se dice que la España católica, todo el pueblo español es católico, ha sido bautizado por la Iglesia católica. Año tras año, siglo tras siglo, la gran mayoría, casi todos, recién nacidos, bautizados por la Iglesia católica. Bien. Y malversación de fondos y fuga de capitales. Apropiación indebida de dinero. Después las otras palabras más vulgares y robo y estafa y vicios de toda clase. Y venga droga, y venga alcohol, y venga engaño, y venga farsa. Y venga matrimonios que se han separado. Y venga abandono de niños. Y venga esto y venga lo otro. Y en palabras normales, y venga maricones, y venga putas, y venga esto que dicen lesbianas y tortilleras, y venga toda una porquería, venga crímenes, hombres que matan a su esposa, envenenan, o cuchilladas, y caramba, caramba. Y venga, mujeres que dejan el recién nacido en la basura allí, en el contenedor, o estos días que decían que una la había echado el niño por el balcón. Y... ¿Qué pasa, señores sacerdotes? ¿Qué pasa, Vaticano Católico? Si toda esta gente, la gran mayoría, se puede decir todos, han sido bautizados. ¿Pero con qué? Con agua. Claro, si un ciego guía a otro ciego, decía Jesús y dice, ambos se caen. Habéis enseñado a la gente a bautizarse. Después, ¿qué? La primera comunión y la hostia consagrada. Y la comunión es sí, ya está. Los protestantes, pan y vino, pero vosotros, la gran mayoría en España, bautizados, primera comunión, la boda por la iglesia, y venga ritos y más ritos, ceremonias y más ceremonias, creencias, dogmas y... ¡No! ¡Caramba! Y es que no podéis enseñar lo que enseñaba Jesús de Nazaret, porque no lo vivís. Esto es el todo. Es el Espíritu, es el Cristo que bautiza. ¿Cómo? ¿Con ceremonias? ¿Con creencias? Si Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino. Y si nos volviereis como niños, ¿cuántas veces he dicho, a través de mi vida lo he repetido miles de veces, caramba? Una persona, una familia, gente sencilla, gente que trabaja, trabaja, come, no sienten odio, no ambicionan hacerse ricos, vive la vida sencilla, normal. ¿Cuántas personas hemos conocido? Y seguramente vosotros conocéis también, en vuestra propia familia, como nosotros, nuestra abuela, que no sabía leer ni escribir. Y para mí, para nosotros era una santa en vida, como se dice. No sabía leer ni escribir. Y nos decía, cuando las cosas van bien, da gracias a Dios. Que te van mal, da gracias a Dios, Él sabe lo que se hace. Día tras día, año tras año, la bondad personificada. Después dices, y el otro y la otra, padres y madres y abuelos. Nosotros mismos podemos decir, y Magdalena, mi mujer, mi esposa, esta sencillez de vida, la bondad, la justicia, la paz interior que es alta. Esto es el Cristo. Esto es ser bautizados. No hay que esperar cosas raras y lo que leemos en la Biblia. Y recibieron los apóstoles unas lenguas ahí de fuego y tal. Toda esa cosa teatral no sirve. Hay que entender la cosa clara, sencilla de la vida. Hay que repetir siempre lo mismo de Jesús. Lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Sientes en ti mismo odio, envidia, rabia, egoísmo, porque estás solamente bautizado por agua. Empiezo a sentir pues una satisfacción de vivir la vida sin ensuciarla. Veo que todo el mundo, la humanidad, en fin, hay una porquería enorme, pero empiezo a sentir en mí mismo que no odio a nadie. Ni Dios ya hará justicia. Pero, ¿qué pasa aquí? Que me conformo en la vida y no me interesa saber si Dios es redondo, si es cuadrado. Vive esta sencillez de vida, la bondad. Que te estás volviendo niño. Esto es bueno. Hay cosas que no entiendo, me dicen muchos, y yo mismo también me digo a mí mismo, yo tampoco. Pero trato de vivir esta vida sencilla. Lo que no quieres por ti, no lo quieres por los demás. Esta bondad, dar que ser bueno, ser buenos, pero no tontos. Ya ha dicho y dice Jesús, pues, prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Maestro, Cristo, empiezo a entender esto de ser bautizado por el Espíritu. Yo me siento bautizado por el Espíritu desde, podríamos decir, desde que era un muchacho. El Espíritu. Hemos puesto nombres, claro, el Espíritu, bondad, vida espiritual, Dios, Creador, son nombres nuestros. Pero tenemos que poner nombres a las cosas. Y si una mesa, y si una casa, y un árbol, claro, si no, no lo entenderíamos. Pero al vivir esta vida sencilla, sin ensuciarla, trabajar para comer y punto. Y sentir dentro esta cosa de alegría, de optimismo. Alegría, optimismo. Con todo lo que ves en el mundo, esta humanidad, injusticias y después inundaciones, terremotos. Después de la parte humana, guerras y... Sí, pero si me cruzo de brazos y me pongo a mí mismo de esta forma, esta cosa que sientes dentro de pesimismo, te caes, te mueres y empiezas a vivir la vida de muerto, muertos que andan. Y empiezas a sentir aquello de, no, dice Cristo, Lázaro, sal fuera de la tumba. No esa cosa teatral de una, va Jesús al cementerio, hay que entender la cosa espiritual. Millones y millones de seres humanos están viviendo, no, muriendo en la vida. Vegetan, no viven. en la vida. Vegetan, no viven. Ah, ya entiendo. Maestro, procura bautizarme más y más y más como espíritu. Sí, tú, Cristo, el llamado Hijo de Dios, que todos somos hijos de Dios. Pero bautízame. Tú, que eres el creador y recreador del infinito universo, bautízame continuamente. Tomad este en mi cuerpo, bebed esta en mi sangre. Ajá, la comunión, esta Eucaristía católica. Ah, ya, ya. Hay que comer y beber la carne, la sangre del Cristo, las 24 horas de cada día, la verdadera comunión con Dios, que no es un día a la semana o al mes, es cada minuto, cada segundo que vives por el Espíritu. Y vemos estos niños, niños y niñas, en fin, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, estos pequeños, me traen allí los de José Luis, de Boli, o de José, pequeños, y después ya los mayorcitos como el de Castro, pero estos más pequeñitos. Después coges a otros de otras familias, de otras partes, y bautizados por la Iglesia, después ya mayorcitos y la primera comunión, este sí, este no, estas ceremonias. Pero ¿cómo es este? ¿Es así? ¿Y este no? ¿Y este? Ah, lo que dice el Cristo, lo que dice Jesús. Por sus frutos los conoceréis, no por sus etiquetas religiosas. Este es el gran mensaje que trajo al mundo Jesús de Nazaret, un obrero carpintero. Pero no entendían aquello, no querían entenderlo los sacerdotes de su tiempo, y mucho después los ricos, y sobre todo el imperio romano que domina por Israel. No, no, no, no, no. ¿Tú quieres cambiar la cosa? Es nuestro negocio, no. El negocio universal de ricos y pobres. Nosotros queremos vivir a costa de los demás. No faltaría más. Y hay que explotar, y hay que armar guerras, y los pobres que se maten unos a otros. Y les diremos, cuidado con esto del aborto y verde. Eso es un pecado. Traed muchos hijos. Nosotros ya nos cuidaremos de viciarlos, darles vicios y drogas, darles armas para que se maten, explotarlos y venga, violarlos y... No, amigos. Mientras tengamos vida, prediquemos, pues, primero para nosotros mismos y después para los demás. Procurad ser bautizados por Cristo, por el Espíritu. Espíritu Santo, Buda, el nombre lo de menos, el Espíritu del que nos ha creado, que nos bautice continuamente con estas lenguas de fuego que hay que entender dentro. Esta fuerza, esta energía. Fuerza, energía del Espíritu, pero... ¿Habéis oído lo que os he dicho ahora? ¿Habéis entendido? ¡Fuerza! ¡Ánimos! ¡Del Espíritu! Y ahora, si Dios me da vida, llegaremos al mes de abril, día 12 de abril, y serán mis años físicos, 87 años de edad, el oído hecho un asco, la vista, artrosis, reuma. Pero caramba, Cristo, ¿por qué no entiende toda la gente del mundo que esto es el verdadero bautismo? El espíritu, la energía, la fuerza. Y ya veis, si no puedo ni siquiera mover los dedos. ¿Pesimismo? ¡No! ¡Optimismo! ¡Alegría! ¡Vivir la vida sin ensuciarla! Aunque se caiga todo. Ya veis, estos detalles que me habéis contado ahora hace un rato. Y gira la esquina y ¡pum! Menos mal que me he ido por allí, porque se han caído estas piedras o este árbol y estas cosas. ¡Qué casualidades! ¡Maestro! ¡Gracias! Y punto. Procurad, pues, pensar por vosotros mismos y en oración íntima, que es esta que tiene que pensar. Maestro, bautízame. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa, bautízame. Y este pan y este vino que me vaya alimentando para poder crecer, crecer, crecer, más y más. ¿Eh? ¿Cuántas veces he dicho que me doy cuenta que no he envejecido yo ni una milésima de segundo? El físico sí, se ha hecho viejo, pero yo no. ¿Por qué? Porque he procurado ser siempre bautizado por el Espíritu. Y después, claro, las consecuencias. Caramba. Viviendo con mi esposa Magdalena, 54 años. Caramba, 54 años unidos. ¿Y cuántos se separan a los dos meses? Hemos procurado tener pocos hijos, una sola hija, Lucía. ¿Cuántos matrimonios? 10 y 12. Y hambre y miseria y problemas y falta del espíritu. Y después esto, aquella pobre mujer, porque su familia, por lo que dirá la familia, la criatura, la basura, recién nacida. Pero no te bautizaron, sí, pero me bautizaron con agua. Y a tus padres, como que también los bautizaron con agua, todo sea, sí, aquí sí que se podría decir el gran maremoto. Todo agua y la barca del pescador hace agua. ¿Me entendéis? La barca de Pedro hace agua, del pescador, no me refiero al Vaticano. Estas palabras que os hablo cuando dice Jesús son espíritu, la carne no tiene nada que ver. No hace agua. Esta gente bautizada ha hecho la primera comunión, se van al altar y a un hombre extraño, porque tiene estudios de seminario y es un sacerdote, un cardenal, lo que queráis, un obispo, bueno, lo de menos. Y yo os declaro marido y mujer. Lo que Dios une no lo separa el hombre. Pero si estos dos tipos después se separen, no los ha unido Dios. ¿Qué ha sido la ceremonia vuestra? Millones y millones de niños en el mundo, unos bautizados y otros sin bautizar por otras religiones que no bautizan ellos. Bien, después millones y millones de hombres y mujeres bautizados cuando son media mayoría de edad. Un protestante se hace católico, un budista, un mahometano, es un hombre o es una mujer, tienen 20 años, 30 o 40, y se hacen de aquella religión y lo bautizan. Otra vez agua, agua al niño, a la persona mayor, y venga ceremonias, venga creencias, dogmas, ritos. Y... No, no. Si todo esto se resume, y tantas veces lo he dicho por aquí, caramba, una sola palabra. Bondad. ¿Y dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Dice Jesús, o Cristo, por época de Jesús. Allí estoy yo, dos o tres. Una familia es una iglesia. Sobre los sacerdotes a sueldo, los vídeos de todas las religiones. Y casos concretos entre vosotros y otros que conoceréis, hombres, mujeres, con sus dudas, sus cosas y sus estudios. Un arquitecto, un médico, un ATS, un abogado. Bien. Un empresario, ¿sí? Estudios de aquí y de allá. ¿Y cuántos hay que después, lo que muchas veces he repetido, si les digo, bueno, pero en tu casa, tus padres, sobre todo tu madre, ¿qué tu madre? ¿Tiene estudios? No. ¿Sabe qué es la teología? No. ¿Lee la Biblia? No. Y algunos me dirán, mi madre sabe poco leer, o no sabe leer, no sé, un poquitín, pero... ¿Y qué pasa? Sí. Somos en casa tres, o son como cinco o seis hijos. ¿Y qué ha hecho vuestra madre? Nos ha parido, nos va cuidando. Es el eje principal de la casa, día tras día, año tras año, y aquella mujer, ¿qué? Esta mujer. Es la representante de Dios en la tierra. ¿No lo veis? Por sus frutos. No tiene estudios teológicos ni filosóficos. No ha estudiado en un seminario. No sabe nada de bautismos, de si espíritu, si agua, si... Pero no importa. ¿Por qué? Porque Cristo, el Dios, está bautizando a aquella mujer y esta mujer ni sabe qué es todo esto. No entendería ahora mis palabras que digo, pero las vive. No las entiende y las vive. La sencillez de la vida. La bondad. Y es por esto que tenemos que repetir muchas veces aquella pobre mujer a los pies de Jesús. Tenían que apedrearla, era una prostituta. Bueno, dice Jesús, el que no tenga pecado, yo le tiro la primera piedra y todos se van. Y Jesús dice que no te han tirado piedras, No. Yo tampoco te tiro piedras. Vete, le dice a la mujer. Y no peques más. ¿Qué es esto de pecar? Si la Iglesia Católica y protestante, sobre todo el Vaticano, esto de pecar, ¿y por qué? ¿Y si el infierno es el purgatorio, si esto, si lo otro? No, no, no. No es por ahí la cosa. Esto de pecar en boca de Jesús es una cosa clara, sencilla. Vete, vive la vida, no la ensucies más. No la ensucies más. El médico humano está contra la enfermedad, no contra el enfermo. Por lo tanto, vete, procura tener salud espiritual. No faltaría más. Y después que me falta esta salud espiritual, después Dios me castiga y me mete en el infierno. Esto es el colmo. Esto no es entender nada de las cosas del espíritu, de las cosas universales, del infinito universo, de este Dios creador y recreador. ¿Cómo? ¿Estoy enfermo? Bien claro lo dice Jesús. Yo no he venido a este mundo para los que están sanos. Sí, he venido para los enfermos. Del espíritu, las palabras que os hablo son espíritu, dice Jesús. ¿Veis? Dice el catolicismo, el protestantismo, ¿veis? Y Jesús empezó a resucitar muertos y a curar, y ciegos que ven, y cojos que andan, y sordos que oyen. ¡No entendéis nada! Jesús no vino a la tierra para ser curandero, sino para curar a los enfermos del espíritu. Si no, vamos a repetir lo que os he dicho antes. A curar el espíritu. Y en mí, ¿qué? Ah, sí, un hombre de 80 y tantos años con una energía y anda y corre y sube montañas y levanta pesos y hace esto. Cómo hay que ver Dios la fuerza que le da. Las palabras que os hablo son espíritu, no, la carne no tiene nada que ver en todo esto. Entonces esta resurrección, ¿qué? ¿Tiene que resucitar este físico? ¿Tiene malada? Resucita el espíritu. Y se puede decir, vida tras vida, siglo tras siglo, toda una eternidad de mundos a mundos. Ahora es este mundo, ahora es el otro. Ahora me toca predicar, ahora me toca hacer esto. Según el director universal, haces el trabajo de buen artista en la tierra aquí o en otra de esto que llamamos universo, millones y millones de mundos, miles de estrellas, de galaxias, una cosa infinita. Esto es el gran templo de Dios y las capillitas pequeñas donde están en el corazón, la mente de cada ser humano cuando se da cuenta de todo esto. Y lo de la Biblia y los profetas dicen, es que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Y su ley, dice la Biblia a los profetas, no está muy arriba, más allá de las nubes. Ya está de arriba. O dentro de la tierra, al fondo del mar. Ya está de abajo. No, dicen los profetas. La ley de Dios, el Espíritu, está dentro de cada ser humano. Así es que no está lejos. Lo tenemos dentro. Y nos damos cuenta. Ahora sí me doy cuenta, porque esto y lo otro, y voy apartando de mi mente todo lo negativo. Amigo, puedes estar satisfecho. Ahora empiezas a sentir esta fuerza del Espíritu, del Cristo que te está bautizando, del Espíritu de Dios, te va bautizando. ¿Te das cuenta? Claro, entonces sobre las religiones todas, sobre hasta la Biblia, los libros sagrados, sobre la ceremonia, los sacerdotes, todo sobra. A nadie llaméis maestro, dice Jesús, porque uno es el maestro verdadero, el Espíritu, Cristo. Y un día leemos en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo visita, no sé si era Grecia, no sé, que habéis recibido el Espíritu Santo, le dicen, ¿cómo? No sabemos si hay Espíritu Santo, ¿cómo? Nos han dicho que habéis sido bautizados, no sé por quiénes, y con qué habéis sido bautizados. Con agua. Ah, dice Pablo. El apóstol Pablo. Ah, ya, solamente habéis sido bautizados por agua. Y el Espíritu ya. Y volvamos al principio de lo que hemos dicho. Y tú, que has tirado a tu recién hijo, recién nacido, por el balcón, y tu mujer, has fuiste bautizada así, y tú te has robado, y tú te has asesinado, sí, bautizado, y hasta he hecho la primera comunión. Y vosotros que os habéis separado, sí, os casó el cura de la parroquia tal, tal. ¿Qué prueba todo esto? Hay que entender el sentido que le doy, ¿eh? Yo no estoy en contra de las personas, sino en contra de la porquería esta que predican estas religiones, sí. Haremos esta ceremonia y esta otra, y ¿por qué? Hombre, porque así vivimos del cuento, no trabajamos, y vivimos así, pero no ven que esto no sirve. Como estos zapatos que después te los pones y se rompen, que hemos dicho. Una cosa que no sirve. El caso de que está un poco desarreglada la cosa, pero en el Nuevo Testamento leemos que Jesús se encuentra con un árbol, una higuera, y no da higos. Dice, pues, muérete si no das fruto. Y la higuera al día siguiente estaba seca, muerta. Claro, dicen que entienden unos y otros que si sería una animalada porque no era tiempo de higos. No, es la enseñanza. Todo árbol que no da fruto, pues, que sirva por lo menos para calentarnos en el invierno, para hacer leña. Por sus frutos los conoceréis. Si nos sirven estas ceremonias y estas cosas, y si nos sirven todos estos estudios de seminario, para después esto, ceremonias, ritos, creencias, dogmas, y todo esto puede hacerse, practicarse, sin creer en Dios. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántos hombres habrán entrado en el seminario católico y en otras religiones, pero en este caso aquí en España, en Europa, sacerdotes católicos y pastores protestantes en el seminario? Estudiar, después ya son sacerdotes, y después canónicos, obispos, cardenales. ¿Cuántos seguramente habrá de estos seres que en toda su vida, ¿cuántos encontraríamos que no han creído en Dios? ¡Nunca! No han tenido la idea clara de Dios. Claro, de otros sí, que a lo mejor sí han tenido aquella creencia y han creído que aquello era el camino verdadero. Muy bien, estos sí, después los envían por África y misioneros y bien. Pero, ¿y estos otros que a lo mejor se han metido ahí, o los han metido sus padres en el seminario, pero cuando han pensado se han dado cuenta, bueno, yo no me muevo de aquí, esto es un modo bueno de vivir, voy a vivir del cuento, engañaré a la gente, predicaré, ¿eh? Y ya veremos qué pasa. Esto no lo dicen a nadie. ¿Cuántos encontraremos de esta manera? Y después la gente católica acude al cura a confesarse y para que lo bautice, para que... Pero, ¿y si no cree en Dios, qué pasa? Ah, ¿y cómo sabré si cree o no cree? Déjalo. Pero tú, ¿por qué te fías de otro? En esos casos, deja que te bautice Cristo, Dios. Yo he conocido familias, hombres y mujeres, unidos, sin ceremonia de ninguna clase. Y han tenido hijos, y conozco aún hijos ya casados, hijos de un matrimonio, en las viviendas. El hombre ya ha fallecido, ha quedado la mujer, ya viuda, de edad, y sus dos hijos, un hijo y una hija, ya están casados. La hija tiene hijos. ¿Cómo? Y han vivido unidos años, años, años. Estas bodas de oro, sin ceremonias de ninguna clase. ¿Quién ha unido a estas parejas, a estas gentes? Dios. No las ceremonias tontas de la religión. Procurad, pues, ser bautizados por el Espíritu, porque mientras vivimos la vida, en cualquier momento es bueno para ser bautizados. ¿Y quién tiene que bautizarte? Dios, Cristo. Piensas, tienes ideas, piensas las cosas. Sí, pero yo tengo rabia de... Yo tengo odio de... Y este me ha ofendido o me ha... No. Sí, pero yo quiero hacerme rico. No, no. Retira todo esto. Bueno, pues trabajaré para comer, para vivir. Ya no siento tanto odio ni rabia, nada. Aparte, entonces, ya está bien así, ya veremos. No siento odio, no siento rabia a nadie. Que Dios los perdone y entonces, ahora me siento mejor. Caramba. Este es el espíritu. Sí, amigos, este es cuando empieza la bondad. Claro, que nos encontramos con seres humanos que llevan esta bondad dentro desde niños. Pero podemos, por muchos años que tengamos, podemos hacer lo mismo que aquellos. Solamente se trata de limpiar las ideas, aquello de... ¿Y cuántas veces hablamos aquí entre unos y otros? Y, sí, pero si Dios, ¿sí? Está aquí, está allá, y si es redondo, si es cuadrado, sí. Las dudas de esto y de otro. Mirad lo que decía Sócrates, el gran filósofo. ¡Por fin! Sé que no sé nada. ¿Está Jerónima? Sí. ¿Eh? Por fin sé que no sé nada. mejor ayúdame, ¿eh? Oh, sí. ¿Habéis oído? He oído esto. No sé nada, decía Sócrates. Digo yo, y podéis decir vosotros también. No sabéis nada. ¿O sí? ¿Por qué todos admiramos un hecho bien hecho? Buena persona. Y todo el mundo, ah, ha hecho, hay que ver lo que ha hecho este hombre o esta mujer. Este es buena persona. Es bondadosa. Este hombre es un santo, esta mujer es una santa en vida. ¿Ah? Sabemos ver aquello. No, este es un ladrón, es un asesino, este. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Podemos, por fin, sé que no sé nada. ¿Cómo? ¿O sí? Ahora os queda a vosotros, según qué tiempo, qué hora es ahora. Las 8:27. Mira. ¿Y vosotros qué me decís de todo esto? El otro día vi una película. Y yo, una película por la tele, y es un joven que trabaja en un supermercado y lleva la compra a una casa. Señora, aquí tiene la compra. Y dice, ¿qué tiene con esta cara? ¿No está bien? Dice, sí. Digo, pero estoy muy amargada, harta, estoy ya aburrida, no puedo más. Y el joven le dice, señora, no se ponga triste ni de mal humor, que la vida es tan bella. Y el joven dice, ¿a qué viene? Pero da la vuelta, baja la escalera, solamente tenía un brazo. Y te voy a enseñar la pantalla, que solamente que el joven baja la escalera y solamente tiene un brazo. Y ha subido la compra aquella mujer y vuelve a bajar la escalera, pero solamente le ves un brazo, el otro no lo tiene. Es esta cosa. Yo digo, entonces, el director, ¿por qué te presenta estas cositas? La enseñanza. Tú estás triste. Y si la vida es bella, y se lo dice uno que le falta una mano. No, todo un brazo. Un brazo. Todo un brazo. Yo creo que la pregunta que se podría hacer, aparte de esto también, es a cada uno. Como igual que Pablo entró en un momento determinado, cuando lo visitó allá, si habían sido bautizados solamente en agua, no conocían lo que es espíritu. Creo que esa pregunta un día podrías hacer aquí, a cada uno de nosotros, a ver qué responde cada uno. Si creemos que hemos sido bautizados en espíritu o vivimos realmente ese bautismo en espíritu. Pues claro, la explicación es muy buena, luego la vivencia es más difícil de explicar, ¿no? Porque claro, tú lo has puesto de la bondad, pero es lo que tú has dicho también, son los hechos que por parte se conocen a las personas. Y estos hechos van unidos a todos los seres humanos, independientemente de que tú has dicho tengan etiquetas, sean católicos, protestantes, testigos de Jehová, de cualquier otra religión. El hecho, luego hay que después definirlo cuando la persona en sí, por sus actos, por supuesto está mucho más cerca de Dios que muchas personas que van diciendo por ahí que no pertenecen a ninguna religión, pero que son capaces incluso de hacer menos por los demás que aquellas personas que siendo religiosos incluso no ve esa necesidad o no se dan cuenta de que estar atados a una religión pues les supone, no les suponga a ellos ninguna traba en cuanto a Dios. Dios no le da a lo mejor esa, entre comillas, sabiduría o ese espíritu no les permite desligarse de la religión. Si no están atados a ella y sin embargo sus hechos, bueno, podrían ser, vamos, o son, y de buen seguro, que se queda su vida por ahí, en otros países o en este país, en silencio con los demás. Claro, es un poco contradictorio, ¿no? Las enseñanzas del espíritu son un poco contradictorias, ¿no? Por un lado te liberan y por otro lado te demuestran que parece que esa liberación tiene ciertos frenos. Muy complicado, muy complicado. Aquí has dicho tú en un momento determinado de la reunión, también, que has puesto a la misma altura lesbianas, homosexuales, personas que tiran niños por la ventana. Es muy complicado también porque si alguien hubiera hecho algunos homosexuales que sus hechos no fuesen realmente de la misma calaña, pues quizás se sentirían como muy ofendidos. En este aspecto, pienso que, y no hago una afán de crítica, sino por el hecho de que a lo mejor nos falta un poco de compasión a la hora también de definir ciertas actitudes, ¿no? Yo no voy a entrar en plan de crítica de nada porque no soy quien tampoco, ¿no? Pero pienso que, claro, es motivo de reflexión también para mí. Porque hay personas que, claro, yo pienso también en el hecho de que las cosas pasan porque Dios quiere que pasen también. Dios hace a sus hijos a la manera de lo que son. Y muchas veces sufren porque son de una manera y no pueden ser de otra. Hay personas que, sobre todo el caso este que de la mujer que tiró a su hijo en Valencia, después se supo que esta mujer estaba padeciendo, no estaba bien de la cabeza. No es que estuviese padeciendo una depresión en Valencia y en Canal 9 se dijo que no estaba bien de la cabeza. Se puede poner un ejemplo, esta mujer no es un ejemplo válido para mí. Una mujer que no está bien de la cabeza tiene la facultad natural de poder parir, de poder quedarse embarazada. Más pernicioso es la persona que se ha acostado con ella. Que si es consciente de lo que hacía con una mujer que no está bien de la cabeza, para mí el condenable es él, no la mujer, desde mi punto de vista. Pero siempre lo que se le va a salvar en todas estas cuestiones. La mujer siempre, a lo mejor está más, es fruto de más pecado, como lo fue la mujer pecadora delante de Jesús, ¿no? Todo el mundo le iba a lapidar a ella, pero no a los que se acostaron con ella. Que también merecían ser lapidados, quizás, pero muchos de ellos seguramente estarían casados. Pero no eran fruto de crítica tampoco, en aquel momento, porque era una cultura bastante machista. Ya sabemos lo que dice el Nuevo Testamento sobre los homosexuales, condenados de por sí, ¿no? Y mandados al infierno. Han dicho que está contra la enfermedad, no contra el enfermo. Y eso es verdad. Esperemos que sea así, ¿no? Porque el enfermo simplemente es víctima de una enfermedad. En el momento que se haga consciente de que es enfermo, podrá salir de esa enfermedad. Que se considera enfermedad. El problema es no considerarlo de enfermedad según qué cosas. Y ahí está el peligro. El renacer en el espíritu, como ha dicho Gaetano, puede ser muy sencillo, quizás es demasiado sencillo y por eso yo a nivel personal lo complico. Y hablo por mí, no hablo por todos. Va a ser daño a la particularidad, no a la generalización, para que no me pillen más. Esto me ha gustado. Entonces, pero de todas maneras, quiero decir que son fondos de reflexión también, ¿no? Porque todo esto me lo llevo también luego después me doy vueltas en toda la semana también en mi casa y en mí mismo y llego a mis propias conclusiones, ¿no? Porque el nivel que utilizo aquí después lo bajo hasta tal punto que me quedo un poco así. Pero en fin, pienso que es un motivo de reflexión. El otro día se hizo aquí un pequeño análisis, Caetano y yo. Entonces ahí sentado medio torcido. Dice, ahora estaba pensando que toda la gente que viene por aquí, ahora lo veo claro, están muy sanos al lado de Bus. Ah, bueno. Es que no somos un ejemplo. Pero... muy fácil eso, ¿no? ¿Por qué? Se son todos estáquiles. Pobres. Imagínense, no con ejemplo. Entonces, ahora en Bus, no son otros más humanos que ellos. Malamente ellos tengo todo. ¿Y qué es lo que tiene? Ese es el problema. ¿Sabes qué es lo que tiene? De momento de todo. ¿Qué? ¿Qué es todo? Queremos hacer propaganda y todo ahora. ¿Por qué? ¿Para que me lo sé? Y echa en Bus. Tiene la capacidad de eliminar de aquí ya mis pies. Yo cuando voy al baño... No, tengo la capacidad de eliminarlo, pero sí. Lo que has dicho de la película, Pepe, de ese hombre... Nosotros, Marilda y yo, lo vivimos en directo con un primo de María Hilda, que vino aquí a Mallorca, de Chile, a hacer un torneo de ajedrez para ciegos. Y fuimos a verlo, a un hotel en la otra punta de la isla. Y este hombre no es ciego de nacimiento, él ha visto. Ha ido perdiendo la vista gradualmente, cuando era niño o adolescente. Y nada, y bueno, y ahora lo hemos vuelto a ver, hemos saludado ahora en noviembre allí. Y siempre con su eterna sonrisa. ¿Y qué? Bueno, ¿y tú cómo te encuentras? Yo, por las mañanas, primero todo, abrir las ventanas y no sé qué decía. Alegría en mi cuerpo, alegría. Y estar contento y dar gracias a Dios por estar vivo. Y toda la mañana con alegría. Trabajo en una clínica, es masajista profesional. Y siempre vamos a visitarlo cuando vamos a Santiago, al hospital. Y nada. Y siempre, ¿qué decía Margarita? De las palabras exactas, que no me acuerdo. Que la isla debía ser muy bonita, porque sí. Sí, la olía y la oía. Esta isla debe ser muy bonita. Dice, quiero ir a la playa porque quiero ver la playa. Y yo, ¿cómo ver? Dice, sí, sí, yo oigo y la vuelo. Sí, no, eres una persona muy optimista. ¿Pero qué decía? ¿Qué decía de la dice que cada día se levanta con buen ánimo, pensando en Dios. Dice que él es alegría lo que siente en su vida, ¿no? Y no le importa no ver. Él por dentro está bien, está muy bien. Claro. Pues voy timilla y voy minutos. No, estos días de Navidad he tenido la oportunidad, pues, ya que entre semana no puedo por trabajo y por estudio, pues de poder estar más con mis niñas, ¿no? Y claro, está la mayoría que tiene 12 años y la pequeña tiene 3, ¿no? Y me las he llevado 2 o 3 días al parque al lado de casa, hacía buen día. Y hablando del tema del bautismo, de la comunión, ¿no? Realmente, en un momento dado de tranquilidad, cuando piensas en ese bautismo o en esta comunión, en estas situaciones donde ves a tus hijas tranquilas, jugando, las contemplas un poco desde lejos, las ves que se divierten. Y yo mismo pensaba, digo, pero hay algo en la vida que si yo me fuera de este mundo tuviera más satisfacción que el momento este, ¿no? De contemplar aquello, dentro de esta sencillez. Y luego me acordé de la mayor, porque me vinieron momentos de nostalgia, de que claro, solo tenía la mayor, pero era pequeñita, también me iba al parque con ella y digo, ostras, digo, se me ha escapado la juventud de la mayor, ¿no? Digo, pero, digo, ahora lo comprendo, estos días lo he comprendido. No se me ha escapado la juventud de la mayor. Se me ha escapado mi infancia. Se me ha escapado mi inocencia. Se me ha escapado mi naturalidad en el juego. Y esto es lo que he hecho de menos cuando lo contemplaba estos días con mis dos hijas. Y, francamente, maravilloso. No hay que contemplarla, hay que jugar con ella. Sí, no, entre tanto, pues juegas. Pero es el hecho de ver la armonía, de ver esta sencillez de la vida, de este bautismo, de esta comunión. Y ver que aquello pues realmente es lo que te, cuando lo buscas, cuando lo sientes, lo vives y dices, ostras, digo, esto es lo que realmente me ensalza a mí la vida. Es que lo demás, lo negativo que vemos cada día, que nos acontece alrededor, es que está, sí, está, que es lo que decía Cayetano. Pero no me puedo quedar enganchado a ello. Yo creo que nos tienen que bautizar nosotros. Sí. Porque igual que los animales, eso sí que está muerto, incondicional. Nosotros no podemos tener agua si nos dan mil vueltas a veces. A ti, Jaime, te bautizó tu hijo, ¿no? ¿No estabas cambiando el pañal? Y la cara. Ahora queda a comer papilla. Está así, con los brazos abiertos, la cuchara, ¡pum! Será militar. Y la papilla por la cara a mí. Y es que también tiene mucha fuerza, es el niño. El otro día que vi un reportaje documental de esto de la fauna y tal, de los leones, acababan de matar a un león, acababa con varios leones. Una cebra, un búfalo, no sé quién. Lo acababan de matar, de volar y tal y tal, y aún con sangre en la boca veías cómo estaban los cachorros al lado de la leona y tal.